10:36, retornado, recién llegado a la capital del país, luego de otra etapa de gira con el diputado Eduardo Rubio, que va a estar al mediodía aquí en la radio. José Luis Vázquez, el hombre de la 36 y de Diario La Juventud, que le sigue los pasos por todo el territorio nacional al candidato al Senado por la 326. José Luis, buen día. Hola, buen día, Hernán. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Muy bien, Paysandú, ayer. Diego, perdón, Diego y a Nelson también quiero saludar. A todos. Muy bien. Muy bueno lo de Paysandú, ayer nos adelantaban temprano. Sí, fue realmente muy, pero muy bueno. Ustedes recuerdan que un día antes yo había anunciado que, bueno, se había integrado a la lista de la 326 y de la Unidad Popular, iba en el lugar número 2 de la lista la directora del Instituto de Formación Docente de Paysandú, Rosana Pérez. Rosana Pérez hizo una intervención muy buena el otro día en los 90 años del Instituto de Formación Docente en Paysandú, y de los 50 años del CENUR, el Centro Nacional Universitario Regional, que hay allí en Paysandú. Eran 50 años de esa institución y 90 del Instituto de Formación Docente. Sí. Y Rosana Pérez es la directora del Instituto de Formación Docente. Ella, ayer, cuando se realizó el acto, la 326 y la Unidad Popular realizaron un acto en el Club Rampla, en la calle Entre Ríos 684 de la capital sanducera. Te costó entrar ahí, ¿no? Sí, me costó muchísimo. Muchísimo me costó. Yo igual me engaño pensando que son los colores de la Unidad Popular, pero bien. Pero tengo una cosita ahí que, bueno. Bueno, y habló el diputado Eduardo Rubio y candidato al Senado, y habló también Martín Andrada, candidato sanducero de la 326 a la Cámara Baja. Sin embargo, la frutilla encima de la torta, la que rompió todos los esquemas, fue que hizo uso de la palabra Rosana Pérez. Nosotros queremos compartir parte de lo que dijo, pero quiero adelantarles algo de lo que dijo. Rosana Pérez habló desde el dolor y al mismo tiempo el amor, que fue decepcionado, dijo. Y a ese amor y a ese dolor que le causó, dedicó buena parte de su vida en cuerpo y alma durante gran parte de toda su vida, y dijo que fue frente amplista siempre, socialista, comunista, y en el triunfo de 2004 llegó de la mano del MPP. Creí, como muchos, que allí comenzaba el cambio, pero no fue así, dijo Rosana Pérez. Pinté muros, ayudé a volantear las calles. Luego llegó el momento de las responsabilidades más importantes. Me encargué de proyectos, me encargué de administrar los dineros que venían del PEPE, por Mujica, porque ella administraba los fondos de Raúl Sendic, los fondos Raúl Sendic. Y estaba convencida de todo lo que hacía. Mi pensamiento era trabajar para los demás. Unos tenían la responsabilidad de hacer para el bienestar público y general de otros. Pero no fue así. Se sintió muy decepcionada, dijo, de todo eso, y habló, porque tiene experiencia en lo que dice, que una cosa es un político, reivindicó obviamente la política y dijo, una cosa es un político y otra cosa es un candidato. Y el Frente Amplio siempre ha tenido candidatos. Son personas, dice, un político es una persona que trabaja en beneficio del bien público, del bien general, si hace buena política, ¿no? Dice, un candidato es una construcción, dice ella, una construcción de marketing que te hace ver algo que vos querés que sea así, pero en realidad no lo es. Entonces marcó esa diferencia. Pero bueno, vamos a escuchar a Rosana Pérez, decepcionada de lo que es el Frente Amplio, abandonó el partido de gobierno y se unió a la Unidad Popular e integra la lista 326 en el segundo lugar en Paysandú. La escuchamos. Y bueno, decidí sumarme al trabajo de la Unidad Popular porque soy de izquierda, fui toda la vida de izquierda. Milité en el Frente muchos años, durante mi juventud, en el partido, en la Juventud Socialista, primero en la Juventud Comunista, finalmente en el MPP muchos años, y milité enteramente, con cuerpo y alma. Celebré cuando el Frente ganó la primera vez, nos envolvimos todos en la bandera gigante, porque creíamos que después de ese triunfo venía la construcción del país por el que habíamos luchado. Venía la desaparición de la corrupción, venía la defensa del patrimonio de los uruguayos, venía el pensar en la tierra para los uruguayos, venían las reformas, ¿no? Venía la reforma agraria, teníamos muchas ilusiones. Venía una educación pensada para que la gente realmente se emancipe, para que la gente aprenda a pensar y aprenda a tomar decisiones. Creíamos en todas esas cosas y por eso trabajábamos, y trabajábamos de sol a sol, y salíamos cuando éramos grises a pintar muros o a volantear, y cuando fui un poco más grande me encargué de proyectos y administré los dineros del Pepe que donaba del Senado y bla bla bla, y realmente estaba muy convencida porque soy de izquierda, porque tengo la sangre, soy zurda ya desde que escribo, ya nací de izquierda. Y bueno, y realmente creo que el trabajo político tiene que ser un trabajo de personas que piensen en las demás personas. No hay ningún trabajo político que pueda ser para sí mismo. Es decir, que los políticos no pueden ser, hay que diferenciar entre lo que es un político y lo que es un candidato. Un candidato es una construcción de marketing, hace un ratito lo ponía en el Facebook antes de venir porque tenía ganas de poner algunas cosas, porque desde mi rol de educadora me dan ganas de enseñar y siempre me dan ganas de enseñarle sobre todo a los jóvenes a que cuestionen, que duden, que interpelen, que no crean en todo lo que ven y que se den cuenta de que nos están vendiendo, nos están queriendo vender cosas, así como uno va a un supermercado y tiene varias marcas y uno termina comprando la que más le llama la atención por el color de o la forma o el dibujo, lo que sea, o por la publicidad que se hizo de ese producto. Asimismo, en el mundo de la política se generan candidatos que se preparan para ser vendidos, y lo que ellos venden a las personas, a los que compran esos candidatos, no son reales, no son propuestas reales, porque no tienen un sustento ideológico real ni tienen un basamento en las condiciones que hoy tiene nuestra sociedad y nuestro Uruguay, ¿verdad?, como para que eso sea posible o no sea posible. Nos venden un espejismo, digamos. Nos venden algo que no existe, nos venden el candidato. Y me enoja muchísimo que la gente, que sobre todo los jóvenes, porque los que estamos más grandes, por ahí tenemos varias batallas encima y podemos discernir, creo yo, un poco más, o por lo menos algunos, ¿no? Pero los más jóvenes que empiezan a votar, que están haciendo sus primeros pasos, y que están acostumbrados a ser considerados consumidores y no personas en varios ámbitos, sobre todo en la vida cotidiana, pero también a veces en la educación, ¿no? Por más que trabajo en la educación, debo decirlo. Entonces, personas que se criaron desde que nacieron siendo solo consumidores y la única libertad que tienen es la de elegir entre productos que comprar, entre celulares que comprar, entre jeans que comprar o marcas o lo que sea, cuando llega el momento de votar, también toman la opción por ese lado y eligen entre qué candidatos elegir, y el candidato que van a elegir es el que se haya vendido mejor, el que les haya hecho creer que para ellos es una necesidad votarlo. Explico esto, no quiero ser aburrirlos con esta explicación, pero soy publicista gráfica también y sé cómo se generan los candidatos, cómo se crean y cómo se venden, y cómo se generan las personas la necesidad ciega de creer que uno tiene que comprar tal o cual cosa, y me molesta, me indigna que se esté haciendo eso con las personas, con cada uno de nosotros, y como yo lo puedo ver, trato de enseñarlo a los demás. Se lo trato de enseñar a mis alumnos, obviamente no desde la política partidaria, pero sí trato de enseñar a que cuestionen, a que se pregunten, a que duden de lo que hay detrás de ese producto. Y esta campaña política para estas elecciones es particularmente grosera en ese sentido, porque ya desde lo de Sartori podemos ver la invención de un candidato, ¿verdad? Lo que puede hacer el dinero, pagar unas buenas empresas de publicidad y convertir un don nadie, un empresario fracasado, que no tiene nada de qué vanagloriarse más que el dinero, que no tiene nada que ofrecer en términos ideológicos, ni de convicciones, ni de trayectoria de vida vivida entre la gente y para la gente, y sin embargo logra votos. Bueno, allí muy bien, ahí estaba José Luis, el resumen ese que es realmente de mucho impacto, ¿no? Genera mucha, no sé, responsabilidad, alegría, no sé, son muchas cosas que pasan por la cabeza al escuchar a un testimonio tan claro de alguien que tuvo lugares tan destacados también. Y que, bueno, pueda también con su testimonio generar seguramente algún efecto contagio, ¿no? O por lo menos que alguien sienta algo parecido y diga, bueno, no soy el único, y que no sienta que está dando un paso en falso. Yo creo que lo que pasó con Roberto Kremerman, lo que pasa con José Buzlón, y ahora con el caso de Rosana Pérez, son pequeñas, grandes muestras de algo que en realidad se está dando en todo el país. Hemos visitado ya, hemos recorrido el territorio nacional como radio, acompañando al diputado y candidato al Senado, Eduardo Rubio, y hemos podido ver que hay mucha gente común y corriente que nadie conoce el nombre, ni dónde trabaja o si es un desempleado, pero que están dando el mismo paso en todo el país. Pero hace falta que se conozcan estas pequeñas grandes muestras, como yo le llamo, como la de Kremerman o Buzlón o Rosana Pérez en este caso, que realmente es mucha la gente que está viendo a la Unidad Popular como la puerta de entrada natural que tienen aquellos que están desconformes con la actitud en el gobierno que ha tenido el Frente Amplio. Y después le tocó el turno hablar al diputado Eduardo Rubio. Rubio dijo precisamente algo de estas cosas, ¿no? Estas son muestras de una corrida que hay de gente que está buscando en la Unidad Popular algo que no encontró cuando votó al Frente Amplio, porque el Frente Amplio bajó banderas, dejó principios por el camino y derechos y reivindicaciones que los frenteamplistas tenían, y que es parte de lo que decía Rosana Pérez. Por eso se cambió. Y Eduardo Rubio hizo referencia en su intervención a lo bueno que tiene la política para hacer política. ¿Cómo hace política la Unidad Popular? ¿Por qué no tiene vergüenza? Hemos visto ejemplos de gente que va a hablar a las radios, que nos encontramos a veces en la radio, cuando va de gira el diputado Eduardo Rubio, hay gente que tiene vergüenza de decir que es político, que está haciendo política o que está pidiendo el voto. Y Eduardo Rubio dijo, la Unidad Popular no tiene vergüenza de pedir el voto, porque estamos pidiendo el voto para el beneficio de la gente, para beneficiar a la mayoría de la gente, para hacer cosas como hemos hecho estos 5 años, en beneficio de los trabajadores. Nunca, dijo Rubio, se puede hacer cosas y dejar conforme a todo el mundo. Pero nosotros siempre tratamos de, si tenemos volcar la balanza, el plato de la balanza, hacia un lado o hacia el otro, y tenemos de un lado a trabajadores y del otro lado a empresarios o grandes empresas, nosotros nos ponemos del lado de los trabajadores, dijo Rubio. Y reivindicó la forma que tiene de hacer política la Unidad Popular. Vamos a escucharlo. Igual no me interesa más nada, no me meto más, está haciendo política, mala política, porque le deja resolver su vida a los que están en el poder. Y cuando alguien dice, quiero cambiar esta realidad y asumo este compromiso y me organizo y encuentro en la organización la posibilidad de incidir, de cambiar, de transformar la realidad, ahí se da un paso superior en el nivel de la conciencia, ¿verdad? Y esto, verlo allí plasmado en un pueblo chico del medio del campo como es Guichón, y de mujeres que no tienen atrás trayectoria política, nos llena de orgullo, porque es a través de esta organización y de la forma de encarar la política que vamos dando espacio para que más gente de cualquier rincón del país pueda dar ese paso y transformarse en un ser consciente, en una persona que además de sufrir la realidad, la comprende, la interpreta y pelea para transformarla. Entonces, esta es la alegría que tenemos nosotros en el medio de una campaña electoral que implica salir a ganar votos para poder sumar fuerzas en nuestra representación parlamentaria. Pero salimos a buscar votos, como se hace en campaña electoral, y lo decimos sin vergüenza, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, al revés, con la seguridad que no estamos pidiendo el voto para el interés personal de nadie. No estamos pidiendo el voto para que Martín en particular llegue a diputado. Ojalá Martín pueda estar en la banca de diputados representando a la 326, a la Unidad Popular, a Paysandú, porque van a estar todos ustedes y va a estar todo el pueblo representado allí. Porque esa ha sido nuestra tarea y está en nuestra concepción de la política también en el Parlamento. Pero salimos a dar la batalla buscando votos con el afán de construir organización. Cuando se habla de la labor parlamentaria de la Unidad Popular, y nos llenamos de orgullo porque no es una tarea personal, nadie puede creer que una persona puede hablar de educación, de la apicultura, de las curtiembres, eso es imposible. Ahí hay un equipo que además se multiplica en todos ustedes, en los curtidores, en los apicultores, en los trabajadores de la industria láctea, en los educadores, que nutre digamos, y da argumentos y razones a la pelea que damos después nosotros en la Cámara. Somos voceros, en realidad, de los sectores sociales, de las fuerzas populares que son parte de nuestra lucha. Cuando interpelamos al ministro Murro y al ministro Basso, después de la investigadora, cuando el Frente Amplio no dejó investigar más la gestión de ACEN y la estafa del FONASA, que es una cosa para... Ustedes saben, con la investigación desde hace avanzamos en algunos puntos del país, desenmascaramos hechos de corrupción, cayó todo el directorio de ACE, cayeron directores de hospitales, hay algunos procesados, pero cuando íbamos a entrar en la estafa del FONASA, que involucra directamente a las grandes empresas de la salud, nos cortaron la investigadora. No pudimos investigar quiénes son los responsables de esa gran estafa que se hace con el FONASA, que implica millones de pesos que salen del bolsillo de los trabajadores. Pero cuando estaba en la interpelación y estaba interpelando a Murro, y entonces yo sacaba datos concretos de adentro del BPS, de cosas que pasaron, de denuncias que hicieron trabajadores, el ministro Murro dice: parece que acá quien me está interpelando es una funcionaria del BPS. Y yo le dije: con orgullo escucho lo que usted dice, ministro, porque nosotros somos la voz de esos trabajadores que lo están denunciando por lo que pasa en el BPS. Y esa es la tarea de la Unidad Popular. Y por eso precisamos más voces nuestras, más fuerzas nuestras en el Parlamento. Venimos a recorrer el norte, recorrimos el sur, hemos recorrido, bueno, con José Luis, tenemos más kilómetros que Julio Alonso, me parece, más millas que Julio Alonso, en los viajes del 12. La semana que viene vamos a estar en Flores, Durazno, Florida, 2 días en Maldonado. La otra nos vamos a Melo, a Cerro Largo, a 33 y Rocha. Y por ahí vamos terminando las giras por el interior para dedicarnos de lleno a la zona metropolitana y a la zona de San José y de Montevideo. Y digo con dolor que vemos un país que está sufriendo. Hay un país de muchos trabajadores sin trabajo. Hay un país de mucha gente sin vivienda. Hay un país en el que las escuelas de los barrios pobres tienen carencias que no salen en la televisión, a no ser que haya un hecho policial. Un país en el que las policlínicas de las zonas pobres, de Canelones, de las zonas periféricas de Montevideo, tienen pisos que se hunden, paredes que chorrean agua y falta de especialistas. Nos contaban y nos denunciaban las compañeras, digo compañeras porque son todas mujeres, pediatras del Hospital del Cerro, que el tiempo de espera para un niño con dificultades, ya sea en la vista o en el oído, puede llegar a ser de 1 año y medio o de 2 años. Y nos decían la pediatra: ese chiquilín ya perdió la carrera en la vida, ya perdió 2 años de aprendizaje. Entonces, ese país que recorremos el otro día en Colina Norte, o sea, la zona de balnearios de Canelones, cuando cruzás la carretera es una zona muy pobre, una asamblea de vecinos realmente buena, con los referentes locales que son compañeros nuestros, venían a denunciarnos con angustia que los niños en la escuela no podían salir al recreo porque el saneamiento estaba roto y desbordaba todo para el patio. Chiquilines que iban a clase estaban todo el horario adentro de clase porque en el patio no podían estar. Elevamos un pedido de informe el lunes a primaria. Milagrosamente ayer llegó un camión con balastro a la puerta de la escuela. Más me indigna, ¿no? Porque los padres habían hecho carta, la directora estaba pateando con la inspección, no le daban pelota. Ahora en campaña electoral aparece la denuncia de un diputado y aquello. Digo, me indigna, me alegra por los gurises, por la gente de ese barrio que pelea. Bueno, ahí por ahí redondeamos parte de lo que decía Rubio anoche en Paysandú, en el Club Rampla, José Luis. Sí, alrededor de 50 personas había, muchos de ellos eran jóvenes. Yo les había contado a ustedes que a mediodía, ayer creo sí. que fue, que había muchos jóvenes del 26 de marzo nuevos, era la primera vez que estaban en un acto, son jóvenes que llegan a la política, muchos de ellos han sido víctimas de distintos tipos de violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia porque han sido víctimas de drogas, de abusos, muchos aún todavía no están con sus familias, pero están vinculados con la política, con la unidad popular, están contenidos, y bueno, y hay un grupo importante de jóvenes que se han plegado a los jóvenes del 26 de marzo en el departamento allí, y bueno, estuvieron allí ayer en primera fila allí, escuchando los discursos de Rosana Pérez, de Martín Andrada, de Eduardo Rubio. Pero bueno, fue una muy buena experiencia y un muy buen acto que realizaron los compañeros de Paysandú ayer, coronando esta parte de la gira. Muy bien, José Luis, te dejamos descansar. Mañana tenés la Joven Guardia, mañana sábado, y acto no, en el cerro. No creo que esté en la Joven Guardia porque tenemos el acto de la Unidad Popular acá. Es cierto, Plaza del Inmigrante, ¿no? Exactamente, a las 3 de la tarde, y vamos a estar trabajando muy bien en la zona y en las ferias para poder tener una buena concurrencia mañana a las 3 de la tarde en Plaza del Inmigrante aquí en el Cerro. Y seguramente vas a estar haciendo alguna salida telefónica durante el programa mañana. Sí, seguramente que sí. Gracias, José Luis, buen descanso. José Luis Vázquez volviendo ya en Montevideo, volviendo de la gira, ya estamos sobre las 11 para ir al flash informativo. Viene el espacio de Susana del Correo Viejo para cerrar la semana. Desde el local de la calle Mercedes, 11:30, información internacional.